Ya no sé quién soy, si llueve rojo hoy es porque ayer hicimos Dios al sol, le dimos alma y le pintamos piel. He visto luces que podrían ser naves, ¿por qué me haces decirte que estás loca? Si ya lo sabes. Quiero cambios importantes, ver morir a presidentes, militares en desfiles, fusilándose ellos mismos. Cada año en un rincón del globo nace el anticristo. Ya ha pasado la poli por mi lado y no la he visto. Magia blanca, nieve negra, o la rompen en parejas. Prepara incienso y haz un té, fuera están en guerra. Tú la patrocinas, mi cosita, no lo sabías. Cada vez que enciendes la tele apagas una vida. Tormentas de ranas, lanzo piedras en ventanas. Chupa de esa mierda y como un zombie te levantas. Soldados, tanques, armas, nubes, plantas, plagas. Sueño con caviar y una pirámide enterrada. Y esta letra tendría que ser profunda, pero escogí una ruta oscura hacia la jungla, donde luna y sol se juntan y el almendro crece fuerte de otoño a invierno, pero caduca en enero. Reza en latín, jura en hebreo. Se miente con la boca, la verdad está en los ojos, porque un planeta es todo gas y el otro solo es rojo. Átomos, protones, menudos dos montones. Drogas a mansalva, sacrificio, ilusiones. Me matas al despertar por las mañanas. Siento mi rap, no mis canas. ¿En qué gasté lo que ganas? Agua y tierra, cielo y fuego. Cada vuelta de reloj, grandes masas chocan entre sí, creando cuerpos nuevos. Dos hemisferios, día y noche, distintas horas, chicas, los mismos reproches. Cómodo me siento siendo yo mismo. Esta coraza es mi limbo, tras ese pastel que lo guindo. Ella lo di, pues lo hace lindo. Y cometí errores como todos los hombres. La paz está en la guerra, no en las flores. Luchas o te jodes. Clásicas lecciones, es así desde el cole. Después está el respeto y la lealtad sin condiciones. No bailas como Lil, tampoco pintas como Raymond. Nunca entenderás mis rimas, porque cuando duermes yo sueño. Lanzo en festejos cantares, creo mis gestos y andares. Siendo distintos o iguales, ¿qué importa? No te separes. Estoy haciendo rimas, ya no veo el fútbol. Dioses y drogas hoy mueven el mundo. Claro que pienso en lo que pudo ser, pero no pudo. Intenté meter dos mundos donde solo entraba uno. Encuentra planos, nuevas energías. Dime qué es lo que te motiva a ti. Busca una respuesta dentro tuya y hazte libre. Dejo de escribir, hoy hace un día increíble.